Never Say Die es la banda Black Sabbath y sería una de las últimas canciones que grabaría el señor Ozzy Osbourne con la banda antes de ser despedido y luego reemplazado por un tremendo vocalista que, las cosas como son, Ronnie James Dio tiene una voz, o tuvo una voz pues de pocas en el mundo del heavy metal. Y sin embargo Ozzy Osbourne, ni corto ni perezoso, se dedicó a su carrera como solista, en la que le fue también muy, pero muy bien. Con esto iniciamos la segunda hora de Hard and Heavy en Radio Activa. Mi nombre es Cristian Restrepo, soy el Mapache y estoy acompañándolo hasta las 12 de la noche con los sonidos más extremos del planeta rock. Por ejemplo, en un rato llegará Sodom, tendremos a Iron Maiden, también a Ozzy Osbourne, porque vamos a hablar de efemérides en un ratico. Viene Korn y Worst It's On Its Way. Antes, Brujería desde México y Brujerismo. Five Finger Death Punch llegará con Jekyll and Hyde. Y tenemos algo bien potente de Creator. Esto es People of the Light. Bienvenidos a esta segunda hora llena de buen heavy metal aquí en Radio Activa. I feel like Jack Golden High. goddamn weight on your shoulders that you can't just live your motherfucking life. The story's getting old and my heart is getting colder. I just wanna be Jekyll, but I'm always fighting Hyde. You got rocks in your head, I can hear them rolling round. You can say that you're above it, but you're always falling down. Is there a method to your madness? Is it all about pride? Seems everyone I know, they got a demon inside. Yeah. realmente desde los Estados Unidos, pero es un proyecto que se formó con integrantes mexicanos, tiene origen mexicano, se formó por allá en la ciudad de Los Ángeles, California, en el 89. Las canciones y la letra de Brujería, que es la banda que acabamos de escuchar, pues tiene mucho que ver con la cultura del narco, con situaciones un poquito más fuertes que se viven en esa zona de la frontera Estados Unidos-México. Son letras muy crudas, además. Brujerismo, lo que escuchaban. Antes, Five Finger Death Punch con Jake Hill and Hyde. Viene Queensryche, también Korn con Words Is On Its Way. Siga programando sus canciones y también contándome desde dónde está disfrutando de Hard and Heavy. Si quiere, mande por ahí videos, mande fotos, etiquete @radioactiva medallo y la replicamos en nuestras redes. Viene Lamb of God, nueva música en este 2026 para una de las bandas importantes del groove metal, del thrash metal de los Estados Unidos, que tiene también por ahí algunos guiños al death metal. Lamb of God, que pues llegarán con nuevo álbum en este 2026. El álbum se llama Into Oblivion y será lanzado por allá en el mes de marzo, o sea que faltan pocos días para el lanzamiento del nuevo álbum de Lamb of God. Escuchemos la canción que le da nombre a ese disco. Esto es Into Oblivion aquí en Hard and Heavy. El espacio para el headbanging en Radio Activa. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. Corría el año 1983 y una banda estadounidense que estaba iniciando, llamada Queensryche, lanzaba su primer EP, que lleva el mismo nombre de la banda, es el EP homónimo. Y en él tienen el primer sencillo de la banda, que se titula Queen of the Reich. Es la canción que acabamos de escuchar aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Y tenía entre heavy metal y ya empezaba a mostrar lo que llevaría más adelante a cabo en su mayor parte, que es el metal progresivo. Lo tenemos en Radioactiva. Ya viene Iron Maiden. Nos vamos a mediados de la década anterior con Speed of Light. Escucharemos a Cannibal Corpse y Hammer's Mask Face. Para esos sonidos y la gente que disfruta del death metal, pues puedan bolear bastante su cabellera disfrutando de estas canciones. Y antes, Ozzy Osbourne lanzaba un día como hoy, un 22 de febrero, el cuarto álbum de estudio titulado The Ultimate Sin. En el 86, el 22 de febrero de 1986, otro gran álbum para la banda. Está la canción que le da nombre al disco, que es The Ultimate Sin. Está Secret Loser, Killer of Giants, está Fool Like You. Lightning Strikes también es otra buena canción, pero sin duda alguna la más importante es en el lado B de este disco, y es el último track. Se llama Shot in the Dark, para celebrar el aniversario del Ultimate Sin aquí en Hard and Heavy. Out on the streets, I'm stalking the night. es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. El hardcore y el funk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. We'll be right back. llegamos a la parte final de esta segunda hora de Hard and Heavy aquí en el Planeta Rock. Espero se la estén disfrutando, que estén compartiendo también por ahí sus mensajes, su música también, lo que quieran escuchar aquí en Hard and Heavy. Y ojo, que si usted tiene una banda de metal, hay un amigo suyo que está comenzando un proyecto y usted quiere ayudarle, pues dígale que mande un mensaje a mi cuenta de Instagram, arroba mapache al aire. Me mandé todo el proyecto, me cuente la historia de la banda, alguna biografía ahí pues resumida. Y pues me mandé también, si tiene por ahí lanzamiento de algún disco, de algún EP, link, yo la voy a escuchar. Y la oportunidad de que usted o la banda de su amigo suenen aquí en Hard and Heavy, la verdad es muy alta. Así que ahí lo espero a través de mi cuenta de Instagram, arroba mapache al aire. Y pues tiene la oportunidad de sonar aquí en Hard and Heavy de Radioactiva con su nuevo lanzamiento. Llega Sodom con Agent Orange cerrando esta hora. Y antes Marilyn Manson, en el 2024 lanzaban el One Assassination Under God Chapter 1, que es el disco más reciente de esta banda de los Estados Unidos. As Sick as the Secrets Within, uno de los sencillos que fue en su momento nuevo sonido en Radioactiva, pero lo que viene a continuación es el segundo sencillo llamado Raise the Red Flag en Hard and Heavy. amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. the end. Is it the reason they are dying? You want off to death. Just death of fucking reason. Which is a kind of transmission. There is no way for inspiration. Must live with chemical agent cause. Agent Orange. Agent Orange. Esto es Hard and Heavy.